nunca más fallado, tuvo siempre ha tocado, donde el consejo del ser humano no ha logrado. Mi Dios amado, y pregunto por qué, si yo sé que yo no soy merecedor de tu manto tocar ni siquiera el borde. Tú me has cuidado y yo te quiero demostrar cada día más como mi pasión por ti crece. He guiado por tu luz cuando el camino oscurece. Y adorarte entero, exaltando tu grandeza quiero, que te sienta fuego de los celos y llenarme de tu amor. Exclusiva, solo si quiero habitar.